Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 6 de la mañana, 30 minutos, cuando los cantautores, los autores, dicen con las letras y sintetizan tantas palabras, muchas veces es mejor darle paso a la música con poesía. Me parece, Diego, ¿no? Sí, porque los cantores son la voz del pueblo, no te olvides. Como decía Guaraní, si se calla el cantor se va la vida, porque la vida tiene que ver con las canciones y está reflejado todo, hasta los hechos políticos están reflejados a través de las canciones. En los tangos mismos, desde la década del 30 en adelante, hay muchos tangos que eran una voz de protesta contra lo que hacían los gobiernos. 6:31, bienvenidos al programa interactivo de la radio. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hubo fútbol ayer a nivel internacional, ganó Unión de Santa Fe. Vamos a la información. Correcto, Miguel. Debutó entonces en lides internacionales, en competencias internacionales, el conjunto tatengue, que dirige Leonardo Madelón. Unión le ganó Independiente del Valle de Ecuador por 2-0 con goles del ex Independiente y Gimnasia Grima La Plata Nicolás Mazzola a los 22 minutos del primer tiempo y a los 45 Lotti, el jugador de Racing que está a préstamo en Unión del segundo tiempo, le daban la victoria definitiva a Unión, que erró dos penales como dato llamativo para este partido. En el primer tiempo a los 45 Fragapane y en el segundo al mismo minuto, es decir, a los 45 del segundo tiempo, Zavala erró un penal, dirigió el colombiano Gustavo Murillo. A la revancha va con ventaja Unión, pero hubiera sido mucho más amplia de haber convertido. No, esos dos. Definitiva, ¿no? Claro, no es definitiva. Si hubiera anotado esos dos penales, sí hubiera tenido ya prácticamente la serie cerrada. Bueno, y le ha ido muy bien a los dos equipos de Santa Fe esta semana, porque el martes ganó Colón en Perú, Deportivo Municipal 3-0, así que prácticamente los dos equipos santafesinos están en la próxima ronda de la Copa Sudamericana. Bueno, Tigre Racing y justamente Defensa y Justicia y Unión van a jugarse al mismo horario. 18:10 del domingo, del próximo domingo. Del domingo hay un 20. Sistema de televisar un partido y otro el otro, ¿no? Exactamente, así va a ser, Miguel. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Recordemos que eso no es este fin de semana, que no hay fútbol de campeonato porque es fecha FIFA. Mañana juega Argentina en España con Venezuela. Y a propósito, se lesionó una vez más de María. Exactamente, Miguel. Tiene, según la cuenta de Twitter de la selección, Ángel Di María sufrió una lesión muscular del recto anterior izquierdo que le va a impedir jugar los próximos partidos de la selección. Esta es la octava lesión que sufre Di María jugando para el equipo argentino. En 2007 se quedó afuera del Mundial Sub-20 tras la semifinal ante Chile. Después, el 2014, salió a los 33 minutos del partido de cuarto de final por la Copa del Mundo, que se jugó en Brasil. En el 2015, en la final de la Copa América ante Chile, también salió a los 29 minutos del partido. En el 5-0 de Argentina con Panamá, en 6 del 2016, salió a los 43 minutos, sufrió un desgarro en aquella oportunidad. El 23 del 3 del 2016... Argentina 2, Bolivia 0 por las eliminatorias, salió a los 31 minutos por una molestia en el gemelo derecho. El 5 del 9 de 2017, en un partido que igualaron por eliminatoria Argentina y Venezuela 1-1, salió a los 25 minutos entrando Marcos Acuña, sufrió un pinchazo en el isquiotibial izquierdo. Y la anteúltima vez que sufrió una lesión fue el 23 del 3 del 2018, hace prácticamente un año. Argentina 2, Italia 0, amistoso internacional en Manchester, salió a los 63 minutos por una mialgia en la cara posterior del muslo derecho y fue desafectado del partido que luego jugó Argentina ante España. Así que no le va nada bien cuando tiene que jugar con la selección a Ángel Di María, que de esta manera quedó afuera de esta mini gira del equipo argentino, lo va a reemplazar en el partido del día de mañana el Pitti Martínez, el exjugador de River Plate. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. 6 de la mañana, 36 minutos, 11 grados 5 la temperatura en este día de otoño, en el comienzo ya ayer del otoño, en esta parte del mundo, en la primavera, en la otra punta del mundo. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Con los teléfonos de la radio nos ponemos en movimiento para escuchar a los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, ¿me escucha, Derrensis? ¿Quién es? Habla Abel de Ringuelet. Primero, para decirle que la editorial de hoy no tiene desperdicio. Más tarde la voy a leer en su página para sacar algunos datos muy interesantes. Solamente quiero recordarle otras causas ocultas del golpe del 24 de marzo. Usted recuerde que en el año anterior, diciembre del 75, se produce el ataque al regimiento de Montechingolo. En esa oportunidad, el comandante en jefe del ejército, Videla, que creo que se encontraba en Tucumán, en el operativo Independencia, manda un radiograma a todas las unidades del ejército, entre otras cosas, agradeciéndole al gobierno de Buenos Aires, Calabró, la colaboración prestada. Si usted recuerda también, en enero de 1974, cuando se produce el ataque al regimiento de Azul, donde Perón habla esa noche de la complicidad culposa del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que motiva la renuncia de Videgain y el reemplazo por Calabró, en esta oportunidad ocurría exactamente lo mismo. Da la casualidad que después del 24 de marzo, el único gobernador que no cae preso, casualmente, es Calabró. Sí, porque además se trabajó activamente para el golpe de Estado. Le había hecho una promesa a Massera. Yo no sé, además, cómo compraron toda esa historia, ¿no? Que Massera iba a ser el presidente y él iba a ser el ministro de Acción Social o algo parecido. Y estaban convencidos de que esa era la salida del país, ¿no? Efectivamente. También como para recordar algo que usted lo hizo, pero voy a mostrar otros detalles. En 1975 se decide también la misión Shackleton, que tenía como objetivo el petróleo. El 9 de marzo de ese año, 75, de Sunday Telegraph... Perdón, aclaremos que además tenía que ver con la Malvinas. Efectivamente, tenía que ver con las Malvinas y el objetivo era el petróleo de las Malvinas. No solamente el petróleo, sino la importancia geoestratégica de las islas, ya que de allí se domina el pasaje natural entre los dos océanos, a diferencia del canal de Panamá, que con una bomba atómica puede ser desarticulado. En esa oportunidad... 1975, la quinta conferencia de países no alineados apoyaba el reclamo argentino. En enero del 76, recordará usted también que tiene que abandonar nuestro país el embajador inglés Mr. Ash, en cumplimiento de una solicitud argentina. Es muy bueno este recuerdo porque la verdad, ahora que lo escucho me acuerdo. Pero es una de las tantas cosas que también fueron contabilizadas por el mundo del poder diciendo hay que terminar con ese gobierno, ¿no? Efectivamente, y a su vez... La presidenta echó al embajador inglés. Efectivamente, y al mismo tiempo el representante nacional en Gran Bretaña, Manuel de Anchorena, es retenido en Buenos Aires, donde había sido llamado previamente. Mientras tanto, nuestro país seguía intensificando los reclamos por la devolución de las islas a Gran Bretaña. Y esa misión, Shackleton, fue declarada no bienvenida. No sé si usted lo recuerda eso. Sí, incluso hubo movilizaciones a la embajada. Efectivamente. Bueno, esos son algunos de los datos. Es muy interesante el aporte, además creo que esto nutre a la gente que o no lo vivió o no lo conoció, porque sinceramente pasaron demasiado tiempo y todavía no se ha hecho el revisionismo histórico correspondiente, ¿no? Sí, ese, el 4 de febrero de 1976, el gobierno argentino decide enviar el destructor de la Armada Argentina, almirante Storni, con la intención de interceptar y detener el buque ese de investigación oceanográfica británico. Y como el barco inglés no acata la orden de detención, el buque argentino efectuó varios disparos hacia la zona de proa poco antes de que esta nave oceanográfica consiguiera ingresar al puerto de la capital isleña. Muy bien, gracias por este aporte y mañana seguramente habrá más cosas para agregar. Muchísimas gracias, Rensis. ¿Quién es? ¿Quién está? Sí, buen día, José Chuzango de Rensis. Quisiera referirme a las declaraciones del filósofo Menotti, que dijo que no concibe que no está bueno. ¿Qué cosa dice? ¿Está presionando al técnico? Una cosa de loco. Si hubiera estado Vilar, hubiera dicho eso. Del filósofo Menotti, que sacó campeón en el 78 dudosamente Argentina, después va y saca campeón, que lo sacaba yo con Ramón Díaz y Maradona, el juvenil. Después tuvo por 10, 12, 13 equipos. Y pedía lo que pedía, equipos grandes, Barcelona, Boca, y no sacó campeón a nadie. No, el único mérito que debe de tener, tendría que verlo todavía, es el que formó el Huracán. Después lo demás fracasó en todos los equipos que fue. Nadie hablaba del filósofo Menotti, que ayer ya presionó al técnico. Tendría que jugar Agüero, se tenía que callar la boca. No bien. Dijo eso. 6 de la mañana, no 43 minutos, 11 grados no. 5 la temperatura. Sí. ¿Quién es? Buenos días, Argentes. Habla Antonio de Caseros. Hable un poquito más alto, que sale muy bajo. Sí, Antonio de Caseros de Rensis. Quería decir simplemente que como nación los argentinos no estaremos impedidos de conseguir redención si oportunistas intencionados que se postulan, asiduos visitantes de la Embajada de Estados Unidos, como el alternante federal Sergio Massa, uno de los creadores del morbo político anacrónico casi, de seguir colgado de la pollera de Cristina Fernández de Kirchner para arrancárselas poniendo en duda hechos graves como la oscura cloaca institucionalizada de D'Alessio, Stornelli, Ercolini, Burrich, etcétera, por lo que llegamos a la situación actual. Gracias. Hasta luego. Salud. ¿Quién es? Hola. Hable. Augusto, buen día. Una curiosidad histórica antes que nada. El batallón 601 de Arsenales Montechingolo, acá era conocido como la IAPI. Yo me acuerdo que mi vieja siempre me decía, porque mi vieja había comprado un terreno que sembraba completo, digamos, pasando el batallón, cuyo límite es la calle Montevideo. Pero del otro lado el límite es la calle Lynch, que es el límite del distrito de Lanús, ¿no es cierto? Por lo tanto, la batalla llamada de Montechingolo no se hizo en Montechingolo, se hizo en Bernal Oeste, que es partido de Quilmes. Y siempre se habla de Montechingolo. Claro, porque seguramente la zona se ubicaba bien, más fácil así, porque el cuartel decían que era de Montechingolo, ¿no? Nada que ver, eso está ubicado en Bernal Oeste. Pero pasa muy seguido eso. con lugares públicos que pertenecen a un distrito y la gente los tiene por otro. Eran los depósitos de la IAPI, donde se guardaban los granos. Se hacía acopio de granos. Ahora se hacen los acopios en los silos bolsas y ya no lo maneja. Incluso todavía debe haber en esa zona galpones que en el techo dice IAPI. Por supuesto. El tema es que si no volvemos a la IAPI, ¿no es cierto?, se van a seguir fugando al exterior los dólares de las cosechas. Expliquémosle a la gente que no sabe que el IAPI era lo que se había hecho en época de Perón. Instituto donde, Argentino de claro, donde se le compraba a los productores del agro los cereales, se le pagaba en el momento de la cosecha, el país en los silos que tenía en todo el puerto retenía eso y lo vendía en el momento de alza. Es decir, la diferencia la hacía el Estado y no la hacía el particular. Si yo fuera productor, pequeño productor rural, le pediría eso al gobierno. Cómpreme la producción, ¿eh? Así se terminan los problemas y la plata queda en el país. Seguro. Buen día. Hasta luego. 6:46. Bueno, le voy a leer el comienzo de lo que decía Dehesa, el marido de Marta Lonardi, ministro de Defensa antes del golpe de Estado de María Estela Martínez de Perón. Este pequeño libro que escribí a mano alzada durante los primeros 15 días de la detención de 4 meses que cumplí en un buque de la Marina de Guerra, contiene el relato de los hechos de que fui protagonista o testigo de primera línea en los últimos días del gobierno que presidió la señora María Estela Martínez de Perón. Sé que creen que por su importancia una mayor elaboración y un análisis político más profundo sería necesario, pero prefiero conservar el relato con la frescura de su espontaneidad y lejos de todos los reflejos de exponer que puede cambiar los planos de los perfiles de la realidad que comencé. Me cuesta leerlo porque tiene los años imprescindibles y la impresión no es muy buena, es una especie de folletito. Dice: no pretendo ser un juez de nadie. Y después, cuando hace su primera exposición, dice algo muy interesante. Escuchen bien. Por estos designios de la voluntad de Dios, fui ministro del gobierno de Isabel Perón a tiempo de ser su derrocamiento por el golpe institucional de las Fuerzas Armadas de la Nación. Sé que el hecho de mi nombramiento desconcertó a muchos, dada mi condición de yerno del general Lonardi, jefe militar de la revolución que derrotó a Perón en el año de septiembre de 1955. Y también sé de las duras y maliciosas críticas. Es que muchos no saben, por natural insensibilidad, que por encima de todo estaba a cumplir con la patria, etcétera, etcétera. Y dice y cuenta algo muy interesante. Dice: ese día, el doctor Julio González, por intermedio del doctor Pedro Dattoli, Dattoli era abogado de González, que era el secretario legal y técnico de la Presidencia de la República y que fue detenido en el helicóptero junto con Isabel. Repito lo que cuenta el ministro de Defensa de esa época. En ese día, el doctor Julio González, por intermedio del doctor Pedro Dattoli, me invitó a que lo visitara en su casa alrededor de las 7 de la tarde. No lo olvidaré nunca, porque así comenzó la historia más intensa que jamás me tocó vivir. El doctor González, en el curso de la entrevista, con tono severo y pocas palabras, me relató que la presidenta, doña María Estela Martínez de Perón, había recibido un virtual ultimátum de los señores comandantes generales de una visita que, a pedido de la presidenta, le hicieron en la residencia de Olivos el día anterior. tenemos que levantar, dice de esa de González, un pagaré. Me dijo González que ya venció y que no será presentado, que no será presentado, o sea que se va a pasar presentado para su cobro en cualquier momento. Entendí muy bien que a partir del 5 de enero la continuidad del gobierno constitucional dependía de la posibilidad que tuviera el gobierno de traducir su autoridad en orden con jerarquía, aventando así los rumores, bueno, y sigue diciendo. Pero lo importante es que Julio González los va a ver para Reyes del 76, dice Deza, y que ya sabía Julio González del golpe de Estado por el ultimátum que le dieron a la presidencia. Ahora, ¿por qué Julio González lo va a buscar a Deza? Miren, esto es muy fácil. Julio González venía del nacionalismo, no venía del peronismo. Había tenido algún paso por Guardia de Hierro, de Padre Menville, y había llegado a ocupar la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia de la República, y entonces tenían ese sector del nacionalismo vínculos con el nacionalismo leonardista, que había participado en el golpe contra Perón, de donde habían salido muchos que después, por supuesto, cuando entendieron lo que era esto, se habían dado vuelta y estaban en contra de lo que ellos mismos habían hecho. Y entonces lo llama al marido de Marta Leonardi. Ahora, esto no es nuevo, porque había sido nombrado en el 73 de ESA como jefe de gabinete del Ministerio del Interior. Entonces, vamos a recordar este perfil, porque es muy interesante saber cómo se jugaban, estamos hablando de enero del 76 a marzo del 76, prácticamente no faltaba nada para el golpe de Estado, cómo se jugó todo esto. Porque José Alberto de esa Leiva, sería su apellido completo, nació, mire qué fecha, 16 de junio, pero del año 1921. Murió cuando tenía 80 años, el 10 de septiembre del 2001, salteño, abogado, se había recibido de abogado en la Universidad de Córdoba, después que se recibió de abogado fue oficial de la Suprema Corte de Justicia, estuvo trabajando en la Corte, en el año 67 fue secretario de Acción Social en la Municipalidad de Avellaneda, año 67. Después apareció en el 73 como jefe de gabinete del ministro del Interior. Ahora, ¿quién era el ministro del Interior? Un ex mayor del ejército, Benito Jambí. Es decir, todo tiene que ver con todo. Entonces aparece con Benito Jambí. Bueno, luego de esto, hay que recordar que Marta Mercedes Leonardi, Villada, tal cual el apellido completo de la hija de Leonardi, tuvieron una hija con él, que es María José de Esa Leonardi, y que en realidad Marta Leonardi trabajó en la calle Oro, en el Frente Justicialista de Liberación Nacional, para preparar la campaña de campo al gobierno, pero no al poder, porque ella también se zambulló en aquel momento, como tantos otros, que se dejaban llevar por la novedad del peronismo, pero que venían de hogares gorilas o de hogares antiperonistas. Y lo cierto es que ya tenían entonces esa vinculación, tanto la esposa como él. Bueno, este folleto, que es muy interesante, que tiene pocas páginas, cuenta una serie de cosas, y entre ellas dice una que es muy llamativa, que 24 horas antes del golpe, o 72 horas antes del golpe, o sea, para esta fecha, le habían pedido una entrevista urgente con la presidenta, pero él consideró que no era importante en ese momento molestar a la presidenta, ¿no? Por ejemplo. Es decir, que fueron muchas las cosas que ocurrieron allí. Julio González, con el que hemos hablado muchas veces y que hemos hecho conferencias y demás, alguna vez, también se lo dijimos, fue parte de ese entorno de aquella época, y que a esta altura del revisionismo histórico imprescindible y necesario para hacer de aquel tiempo, es muy interesante saber quién es quién y sus propios ADN, ¿no? O cuando Robledo se transformó en el denunciante del famoso cheque de la cruzada, que Isabel había sacado ese dinero para ayudar a la gente necesitada y que hicieron todo un escándalo con eso. Bueno, Robledo, que era un miembro activo de la masonería, igual que Viñes, el canciller, que había estado en el 73, que tuvo con Perón incluso, con el 74. Bueno, el miembro activo, pero junto con Luder, ambos habían sido electores de la Unión Democrática en el año 46. Después se pasaron al peronismo. Digo todo esto porque a veces el ADN político de cada quien importa y ayuda a aclarar algunas cosas. Este folletito, que es muy interesante, la verdad que es una distribución que hizo él a muy poca gente y que nos llevó a nosotros, a ver, le voy a dar la fecha que tiene el folleto este, dice Aras 33 Orientales, abril 1976. O sea, cuando lo termina de escribir, en el barco donde estaban presos, entre otros, Carlos Saúl Menem, Lorenzo Miguel, etcétera, etcétera, y el propio Dehesa. Se llama Marzo 23, hora 24, José Alberto Dehesa, el último ministro antes del golpe de Estado de defensa del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Era el yerno de Leonardi, que había depuesto al general Perón. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Bueno, hoy se cumple un aniversario importante. En 1955 se hacían las últimas elecciones legales en la Argentina, porque después fueron la mayoría elecciones raras y fraudulentas, porque siempre estuvo proscripto el peronismo. En el 55, un día, un domingo 20 de marzo de 1900... Ayer fue el aniversario, hoy fue el día de la noticia. Del 55, se hacían las elecciones en Misiones. El 20 fue ayer, o sea, el 21 se conoció la noticia que en Misiones se había producido el triunfo. Exactamente, un triunfo aplastante por el casi el 70% de los votos, que después rápidamente fue derogado por el amigo Frondizi, que ocupaba el gobierno. Fue realmente una triste realidad este suceso, ya que las elecciones generales en la provincia de Misiones, que se realizaron ese año, fue poco tiempo antes del golpe de Estado de septiembre de ese mismo año, que derrocaba a Perón y proscribiría... Sí, no fue que Frondizi la anuló, todavía no había asumido Frondizi, sino la fusiladora. Sí, y Perón y el peronismo serían proscriptos durante 18 años. En el marco de la provincialización de los territorios nacionales, Misiones formaba parte, durante el último periodo del gobierno peronista, Misiones junto con Chaco y La Pampa, fue uno de los tres únicos territorios nacionales provincializados entre el 51 y el 55 y lograba realizar sus primeras elecciones antes del golpe. Había que elegir gobernador y vicegobernador para el periodo 55-58 y los 33 diputados de la legislatura provincial. 16 diputados cumplirían solo la mitad del periodo hasta el 20 de abril del 58, cuando tenían que renovar sus bancas, mientras que los demás seguirían en el cargo hasta el 20 de abril del 61. El sistema electoral preveía la elección directa por simple mayoría de votos para el gobernador y para las elecciones legislativas un sistema de representación proporcional que implicaba además la representación de las minorías si el segundo partido más votado superaba el 35% de los votos, obtendría 8 bancas. Con menos del 25% recibiría solo 4-3. Tan solo 3 partidos presentaron candidaturas, el Partido Peronista y su rama femenina, el Partido Peronista Femenino, la Unión Cívica Radical y el Partido Comunista. El Partido Peronista, con Claudio Arrechea, obtuvo una victoria aplastante con más del 70% de los votos contra el 26.70% de Fernando Barreiro, el candidato radical, y el comunismo solo obtuvo 830 votos. En el plano legislativo, 28 bancas fueron ocupadas por el peronismo y 4 por el radicalismo, sin que el comunismo lograse poner ningún candidato en la legislatura. Arrechea y los legisladores asumieron sus cargos el 4 de junio y solo duraron en los mismos unos pocos meses hasta la intervención de la provincia tras el golpe de la revolución fusiladora el 23 de septiembre. El país entraba en las sombras bajo una dictadura que ejerció duramente el poder de facto, ejerció la fuerza de la represión del Estado, prohibió el peronismo y a otras fuerzas políticas y derogó con un simple bando la democrática y moderna Constitución de 1949, que tenía todos los derechos habidos y por haber, del trabajador, del niño, de la mujer, de la ancianidad. La mejor Constitución fue derogada por la revolución fusiladora. 7:01 a.m, noticias en el centenario del natalicio de Evita. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Otoño con una temperatura mínima de 11 grados que se registra a este momento con 11.3 y una máxima que se estima en 20 grados durante la jornada. Cielo algo parcialmente nublado, vientos leves del sector sur rotando al este en la tarde-noche del primer día del otoño activo, o sea de 24 horas, cielo parcialmente nublado o nublado, con tiempo inestable y con vientos leves del sector este. Siguen los problemas en el Ioma, denuncian trabajo en negro y deudas de salarios de 7 meses. 2 minutos pasan en el territorio argentino de la hora 7. En las Malvinas, en Puerto Argentino, en poder del pirata inglés, la temperatura es de 8 grados, la máxima llegará a 14 y está parcialmente nublado. En la tarde-noche seguirá nublado sobre las Malvinas. El gobernador de Córdoba, Schiaretti, recibió a Labaña y le dijo que si quería ser presidente por el espacio del peronismo federal, debía presentarse en las PASO en una interna. Sergio Massa abrió un entendimiento con Lustó, diciendo que sería muy importante que Lustó se integrara al Frente Federal, es decir, que participara como candidato en la ciudad, conociendo ya que hay tratativas de sectores radicales que lo quieren postular como candidato a jefe de gobierno de la ciudad en un acuerdo con sectores del peronismo. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 11 grados bajo cero y la máxima se estima en 8 grados bajo cero. La mañana se muestra con nubosidad variable y con neblinas. Además, no se descartan probables nevadas. Baja esperanza para un país de 2 continentes. La temperatura actual es de 4 grados bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero, nubosidad variable, desmejorando hacia el mediodía. Base Carlini, temperatura actual 1 grado bajo cero. Temperatura máxima 3 grados sobre cero, con una mañana que se muestra con nubosidad variable y probables neblinas, vientos moderados del noreste, visibilidad buena que pasará a regular en Carlini. Llegan los datos de la base Orcada, temperatura actual 2 grados bajo cero, la máxima será de 1 bajo cero mañana con nubosidad variable, neblinas y probables nevadas. Para un país bioceánico y bicontinental, desde la capital de un país de 2 continentes, que tiene una temperatura de 11.3, pasamos a la base San Martín con 3 grados sobre cero en este momento, y una máxima, perdón, de 3 bajo cero, con una máxima de 0 centígrados. El cielo en San Martín está nublado y hay vientos moderados del sudeste, buena visibilidad. Más lejos de Buenos Aires, base Belgrano 2, 14 grados bajo cero, con una máxima de 10 bajo cero, mañana con nubosidad variable, neblinas y nevadas aisladas. Pasaron 5 minutos de las 7 de la mañana. Nosotros guardamos silencio cuando todos los medios presentaban a un señor que supuestamente había encontrado $500,000 y lo había devuelto y tampoco había querido cobrar lo que le ofrecían de rescate. La prudencia en el periodismo, cuando no se tiene la fuente de información concretada, es de lo más importante. Todos los medios que lo pusieron como ejemplo tuvieron que decir que el changarín de Nogoyá había mentido. Es decir, que el señor, para ser protagonista y ver si le daban un trabajo efectivo, le mintió al pueblo de su provincia y de la Argentina. Renunció el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Martino Campo. Será reemplazado por Juan Bautista Maquíes, otro hombre del riñón del presidente de Boca. El saliente Ocampo fue responsable del escándalo que se protagonizó después del partido suspendido de River y Boca, donde fue atacado el micro de Boca Junior y también respondía a los manejos de Angelici. Ambos, el que lo reemplaza y el que se fue, pertenecen a la Unión Cívica Radical. Ocampo había sido legislador y como legislador defendió a Mauricio Macri cuando era jefe del gobierno de la ciudad en las escuchas telefónicas. Ahora dice que se va a dedicar a su familia, pero en realidad tuvo un fuerte enfrentamiento con Patricia Bullrich, que ganó la pulseada, pero Angelici no se quedó atrás y puso otro hombre suyo, porque el manejo se hace en el palco de Boca. Es ahora 7 minutos, página deportiva. Y además de la victoria de Unión de Santa Fe Independiente del Valle ayer por la Copa Sudamericana, también jugaron e igualaron 0-0 en Paraguay Independiente de aquel país y la Equidad de Colombia. Hoy, tres partidos marcan la continuidad del certamen. A las 19:15 juegan en Chile Deportes Antofagasta y Fluminense de Brasil. El partido de ida igualaron 0-0 en Brasil, dirige el paraguayo Arnaldo Samaniego. El mismo horario en Uruguay, Montevideo Wanderers recibe a Sport Huancayo de Perú. El arbitraje de Felipe González de Chile. Y 21:30 hora de nuestro país, en Colombia, Río Negro, Águilas Doradas va a recibir la visita de Oriente Petrolero con arbitraje de nuestro compatriota Darío Herrera. En lo que tiene que ver con el tenis, buen debut tuvieron los tenistas argentinos en el Master 1000 de Miami, ya que se presentó el 80º jugador del ranking mundial de la ATP, el argentino Guido Anderossi, superó al kazajo Mikhail Kukushkin por 7-6 y 6-4, en tanto el azuleño Federico Del Bonis, número 83 del mundo, superó con holgura al alemán Peter Wojcicki por 6-4 y 6-2. En la siguiente ronda se van a enfrentar respectivamente Andreozzi a Fabio Fognini, al italiano, en tanto Del Bonis lo hará con el ascendente australiano John Millman, que es número 39 del mundo. Hoy va a jugar otro argentino en este certamen de los cinco que están integrando el mismo. Se trata del yacaré correntino Leonardo Mayer, que va a cruzarse con el moreno sueco Mikhail Immer, número 198, que proviene de la clasificación. Y esto es de último momento y tiene que ver con el hockey sobre césped, ya que se presentaron las Leonas en el Pro League, el certamen que reemplaza a la antigua Champion Trophy, y ganaron una vez más allí en China, en la ciudad de Changzhou, en el estadio Wuhan Stadium. Argentina, con gol de Albertario a los 10 minutos, le ganó al conjunto local por 1-0 y de esta manera continúa su muy buena actuación el equipo de Carlos Retegui en este certamen, ya que venía de ganarle a Australia en Sydney por 1-0 con gol de Delfina Merino, y ahora es escolta del líder de este certamen, que se trata de nada más ni nada menos la selección holandesa de hockey sobre césped. A las 7 de la tarde del lunes 22 de marzo del 76, a esa hora, la presidenta citaba, la señora de Perón, citó a una entrevista y una reunión de ministros en la que también participaron el doctor Ítalo Luder, vicepresidente primero del Senado, Nicastro Sánchez Toranzo, presidente de la Cámara de Diputados, Diolindo Bittel, vicepresidente primero del Partido justicialista Néstor Carrasco, vicepresidente segundo, Lázaro Roca, secretario general de las 62 organizaciones. En primer término, Vittel relató sus conversaciones con Balbín, tendientes a revitalizar el proceso con el concurso de los partidos opositores, y la sorpresa fue general cuando señaló que los radicales exigían como condición para poder continuar conversando la modificación de algunas reglas electorales impuestas por el gobierno del general Lanusse, que incluía desde luego el llamado balotaje. Es decir, Balbín, en nombre de los radicales, le pedía en plena crisis al peronismo que sacaran el balotaje porque creía que podían ganar. El mismo Ricardo Balbín habló en el Consejo Deliberante de Vicente López cuando gobernaba el peronismo con Carlos Alberto López, secretario del Sindicato de Municipales de Vicente López, que era el intendente, y fue momentos antes del golpe de Estado que dijo: todo incurable tiene cura, 5 minutos antes de la muerte, y llamaba en ese momento a la reflexión a todo el mundo, virtualmente anunciando el golpe de Estado. Vicente López en ese instante era la cuna de donde había salido Victorio Calabró, y que tenía entonces una conspiración contra el mismísimo gobierno de la presidenta. 7:12, 11 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel Ángel, te habla Juan de Floresta. Mira, con respecto a este pibe que mintió para conseguir trabajo, según él, y que parece que era el boom de hablar de eso, se me ocurrió una idea. Este pibe lo estaba haciendo porque dice que no puede encontrar trabajo y que piensen que él es un tipo decente, ¿no? ¿Por qué no lo llama Macri al gobierno? Total, un mentiroso más, ¿viste? A lo mejor le puede escribir los libretos. Lo que pasa es que, junto al ejemplo, el chico dijo: si el presidente miente tanto, yo puedo mentir algo de que se consiga trabajo. Claro, en total, si el presidente llegó a lo que llegó siendo un mentiroso, yo a lo mejor puedo ser gobernador. ¿Qué sé yo? No tenga duda que esas cosas influyen en la sociedad. Claro que influyen. Si estamos, nos están mintiendo a rolete. El pibe dice: sí, yo digo. De la misma forma que cuando los dirigentes de la política se quedan con lo que no le corresponde, el pibe de abajo dice: si lo roban, ¿por qué yo voy a vivir distinto? Lógico. Son los ejemplos, viejo. Saludos. Un abrazo, Miguel Ángel. ¿Quién es? Hola, buen día, Alberto de Morón. Mire, el gobierno de Isabel Perón fue lo único perfecto que tuvimos en la Argentina. Será por eso que lo derrocaron, no sé. Pero todos los gobiernos después de Isabel Perón, incluso los militares, fueron un desastre total, a punto de sospecha de que han sido dirigidos por la masonería todos los militares y todos los políticos que vinieron después, todos los presidentes. Esa es la sospecha que yo tengo. Por eso lo que tendría que existir serían tribunales de conducta para los militares, para los radicales y para los peronistas, dentro de cada sector. O sea, dentro del sector militar, tribunal de conducta para ellos, de ellos mismos, tribunal de conducta dentro del partido radical para juzgar a los peronistas. ¿Y a quién pondríamos? ¿A japoneses para que integren los tribunales? Completamente independientes. No, pero digo, ¿a quién pondríamos para los tribunales que usted dice? ¿A japoneses? Digo japoneses porque es la única colectividad en la Argentina que jamás ha tenido un solo escándalo y un solo preso en las cárceles nuestras. Claro. No, digo, a japoneses, porque la verdad es que después hacer tribunales con la gente que se autoperdona, mire lo que nos pasa con la justicia, ¿no? Y bueno, pero por ejemplo, para tomarlo de ejemplo, último, este gobierno que tuvimos anterior. Ahora resulta que todos tenían la culpa, ahora resulta que nadie tiene la culpa. Entonces, si la justicia va a actuar peor que los tribunales... No hay justicia, por eso estamos en esta crisis. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Hola, Oscar de Avellaneda. ¿Me escucha? Hola. Hable. Sí, mira, los escucho siempre. Tengo más de 70 años. Viví la época política que pudiste vivir... que pudieron vivir ustedes y todo el mundo de los que hablan. Ya no se puede hablar más nada. ¿Qué seguimos hablando? ¿Qué argumento le ponemos a estos miserables que nos... Por eso a veces faltan o sobran las palabras y falta la acción de una sociedad, ¿no? Mirá, déjame decirte algo. Se robaron todo. La Argentina se robaron. La energía, vos fíjate a nombre de ellos. El gas, el petróleo. Se hicieron dueños de todo. Los autopistas... O sea, ¿qué más quieren? No tienen dignidad estos miserables. ¿Por qué no nos dejamos hablar? Pedimos que se vayan lo más urgente posible y que le hagan, ya le dejen de hacer más daño a la Argentina. Es terrible lo que nos está pasando. Pero, ¿por qué no pensamos al revés? Es terrible como vivimos nosotros y las condiciones que nosotros aceptamos, que son de cada día de peores condiciones de vida, y nos vamos haciendo paupérrimos y no nos damos cuenta, dejamos que las cosas pasen. Entonces, ahora reaccionó SICA, el ministro de Producción y Trabajo, contra los empresarios porque aumentan indiscriminadamente los precios. Y simultáneamente se anuncia que se aumenta la posibilidad de comprar en el exterior con la entrega a domicilio de hasta $50 por pedido, sin ningún tipo de que pasar por el correo, sino de recibirlo en la casa, de 12 compras anuales. Es decir, por un lado, criticamos porque no hay control de precios en la Argentina, y por el otro lado, fomentamos todo lo que venga de afuera, cosa de que se fundan del todo. Y hablan de la herencia recibida, yo sé que habrán hecho recontra cagadas, porque en realidad es así, pero estos fundieron al país, se quedaron con la timba terrible. Los saludo. ¿Qué hicieron? La verdad... ¿Quién está? Miguel. Señor. Buen día, Víctor de Núñez. Miguel, después de su editorial, creo que estos días deberían ser de reflexión, porque mira... Efectivamente, es lo que queremos lograr. Claro, con el golpe y la preparación del golpe, se puede escribir un libro de ciencias políticas que debería ser materia obligatoria en las universidades públicas, por supuesto. Mire, en donde para mí se demuestra que el nacionalismo lonardista, del que yo formé parte, aunque era muy joven, fue la semilla del gorilismo. Paradojalmente, siempre ese nacionalismo... Ocurrió lo siguiente. El nacionalismo no popular era oligárquico y por lo tanto estaba más cerca de cualquier cosa fuera del análisis del nacionalismo propiamente dicho, porque se transformaba en una cosa elitista. Pero siempre fue funcional al liberalismo. Sí, claro. Y el liberalismo... Fueron socios de los liberales, claro. Y además... Cuando ayudaron a los liberales en cualquier fragote, terminaron copados por los liberales. Y además, el liberalismo, no nos engañemos, siempre estuvo manejado por la masonería. Claro. Pero lo dramático es que para mí, ese nacionalismo de cabotaje, pido disculpas, decir que es nacionalismo de cabotaje, sigue teniendo incidencia hoy. Están tratando de destruir la historia del peronismo, y mire, y si lo digo siempre, y si los dirigentes del peronismo y todas las fuerzas populares no se unen a través de un proyecto, esta vez van a lograr lo que buscan hace 70 años. Mire, lo que dijo Jorge Macri en La Nación TV es muy interesante, porque dijo, esta es la última del peronismo y después van a hacer una fotito. Claro, claro. Y mire, o sea, que ellos están convencidos de eso. Miguel, van a lograr lo que el proyecto quiere, aunque sea... van a lograr que seamos una colonia. Y se puede ser una colonia. No, que seamos una colonia no. Somos una colonia, lo que ocurre que todavía las fuerzas de ocupación no llegaron porque no nos precisan llegar, nos gobiernan a través del Banco Central. Mire, como todo tiene que ver con todo, para mí, voy a mezclar los tantos, Zainelín, el turco, que fue el padre espiritual de Chávez, ¿sabe por qué nunca llegó a general? Porque los generales liberales no quisieron hacerlo general. Y hoy, paradojalmente, 50 años después, lo reivindican. De esto tenemos que salir, de ese nacionalismo de cabotaje, porque se puede ser colonia teniendo bandera, himno y escarapela. Yo lo que le estoy diciendo es que somos colonia en este momento porque dependemos de decisiones de Cristina, Lagarde, sí. Y que es la persona, claro, que en este momento decide en 5 minutos, más allá de los 2 besos en la mejilla que le da cada vez que lo ve Duchovny. Bueno, cada vez que se ven, cada beso de Duchovny nos cuesta a nosotros millones de dólares. Y estoy por perder la apuesta. Yo le dije que antes de fin de mes iba a estar la fórmula de unidad. Me parece que estoy perdiendo la apuesta, Miguel. Gracias. Sigue apostando. Por supuesto. Sigue apostando, pero creo que sale cero y se toma toda la banca. Es un poquito más largo. Gracias, Miguel. ¿Quién es? Habla Juan de Berazategui, Miguel Ángel. Mauricio Macri como presidente de la República Argentina debería ser ejemplo de honestidad, de solidaridad, de nacionalidad, de sacrificio, de austeridad. Es todo lo contrario. Es corrupto, mentiroso, antinacional, clasista e insano. Trabaja para sus parientes y amigos. El déficit cero que pregona es una falacia. Gasta mucho más de lo que antes. Gracias, Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Bueno, vamos a meternos un poco con Carbone, con lo que tenga para decir, pero quiero recordar las cosas internacionales, porque a veces cuando uno dice por decreto determinada cosa, ¿no? Bueno, el gobierno va a sacar por decreto ahora la lucha contra la corrupción. O sea, va a ser un decreto para decir, vamos a luchar contra la corrupción, como si no fuera una obligación constitucional. Pero bueno, no importa. Hoy es el Día Mundial del Síndrome de Down, y además es importante que tengamos presente algunas cosas, como por ejemplo que es el Día del Forestal Mundial y el Día del Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Mire cuántas cosas juntas, ¿no? Ahora, si nos detenemos a analizar cada una de estas cosas, nos vamos a encontrar con que lo que hace a la forestación, venimos de atrás, venimos denunciando hace muchos años que están haciendo un desastre en el Mato Grosso, que en el mismo momento que se le reclamó a Lula, Lula dijo, nosotros somos estados federados y el gobernador del estado de Mato Grosso hace y deshace, bueno, más que nada deshace, han hecho un verdadero desastre sacando la madera, limpiando, ¿para qué? Para plantar soja. ¿Y quién está en ese negocio? Entre otros, Broca Patel, que el hijo de Broca Patel es uno de los asesores del gobierno nacional. Bueno, ¿para qué? Para plantar soja en Brasil. Y entonces cambian todo el sistema de lluvias, porque el Mato Grosso es un pulmón no solo para la Argentina, es un pulmón para el mundo, el Mato Grosso en general. Así que el Día de la Foresta es atacada en Salta, donde el gobernador mira para otro lado y hacen un desmonte espectacular. El Día de la Foresta en la Argentina no se respeta ni siquiera por los municipios, que cuando se cae un árbol lo sacan y no plantan el que lo reemplace. Así que acá nosotros para festejar eso muchas cosas no tenemos. Por el otro lado, se habla de que hoy también es el Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación Racial. Miren, una de las cosas que hay que cambiar es el idioma, porque, por ejemplo, cuando se utiliza el término antisemita, los árabes que han sido despojados en Palestina son semitas, y a lo mejor lo que lo están despojando, que pueden ser askenazi, pueden ser también semitas, los israelíes me refiero, ellos dicen que el antisemitismo es contra los de fe judía, pero resulta que el mundo árabe tiene gran parte de semita. Entonces hay que cambiar los manejos, ¿no? Porque hay que entender que nosotros cuando hablamos de que están combatiendo un palestino, Estados Unidos apoyando a Israel, por ejemplo, cuando hay una bomba o lo que fuera, están haciendo antisemitismo, porque los palestinos son semitas. ¿Está claro? Bueno, eso pertenece también al idioma instalado de las cosas que nosotros aceptamos o dejamos de aceptar. O sea que cuando se conmemoran estos días, como ayer que se conmemoraba por decreto el Día de la Felicidad y demás, es muy complejo, digo, me parece que, no sé quiénes son los que ponen el calendario, pero vos sabés que ahora, hablando de la felicidad, yo tengo un ranking. Vos sabés que hay un ranking mundial de los países, ¿sabías vos? Sí, ¿y cuál es el más feliz? Pero mira, te lo voy a leer porque la verdad, nosotros, ¿en qué lugar te imaginas que estamos? nosotros debemos estar en el, qué sé yo, en, peleando el último puesto con San Lorenzo. según este informe somos muy felices. ¿Ah, sí? Pues, qué sé yo. Espérate que lo estoy buscando. Mirá, vamos a empezar por analizar estos inventos que hace la sociedad mundial y que además en algunos casos bueno, pueden ser interesantes, como el dato ilustrativo para un programa de radio, para un programa de televisión, pero no tiene nada que ver con las cosas reales de la vida. Sin embargo, se instalan Día Internacional de tal cosa, Día Internacional de la otra, y entonces van modificando las conductas en base a lo que ellos proponen. Mirá, la lista del ranking completo de los países más felices del mundo, mirá vos los datos estos, ¿no? El país más feliz, ¿cuál te parece que es? Estados Unidos. No. Finlandia. Finlandia, bueno. Finlandia tiene para divertirse. Yo me divertiría mucho en Finlandia. Bueno, el segundo es Dinamarca. El tercero en felicidad, Noruega. El cuarto, Islandia. El quinto, Holanda. Debe ser por la zona roja de Holanda, ¿viste? La felicidad. Que poder, ahí venden droga y te vos entras a un boliche y te dice marihuana tanto, cocaína tanto. Sí, viene el policía y te prende el porro. Sí, yo no sé si la felicidad es en la zona roja de Ámsterdam, estamos bien, ¿no? Después sigue Suiza en el sexto lugar. Así que saquen la plata de Suiza, muchachos, porque está sexto, pónganla en Finlandia. Suecia está en séptimo lugar. Nueva Zelanda, estamos hablando de los países que donde dicen ellos que la gente vive más feliz. Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Austria primero, Australia después. Costa Rica, en el número 12, es el primero del continente. O sea que hay que ir a vivir a Costa Rica, digo. Hay que ir a vivir a Costa Rica, sí señor. El 13, el país décimo tercero, según este informe de felicidad, es Israel. Debe estar bárbaro con las bombas cada rato, ¿no? Sí, seguramente. Lo que pasa es que deben tener un buen poder adquisitivo y viven todos... Por eso no sé cómo lo miden. Con la felicidad que da el dinero. No sé cómo lo miden, por eso. Decimocuarto, Luxemburgo. Y acá aparece el país donde deberíamos ir todos los argentinos. Decimoquinto, Inglaterra. Decimosexto, Irlanda. Decimoséptimo, Alemania. Decimoctavo, Bélgica. Décimo noveno recién Estados Unidos. Vigésimo, República Checa. O sea que los checos son más felices que nosotros mucho tiempo. Los Emiratos Árabes, vigésimo primero. Malta, el 22. El 23, México. Vigésimo cuarto, Francia. Vigésimo quinto, en felicidad, Taiwán. Vigésimo sexto, ¿sabés quién? Chile. Mira vos. Que tiene dos clases, los ricos y los pobres. Sí. Los pobres viven felices en Chile. No sé, pues debe ser porque tienen buen vino, ¿viste? Vigésimo séptimo, si acertaste regalo una manzana. Vigésimo séptimo, Paraguay. Guatemala. ¿Guatemala? Sí. Bueno, vigésimo octavo, Arabia Saudita. Vigésimo noveno, Qatar. Este Qatar es importante porque es el que pone la plata en la FIFA y en Boca, ¿no? Sí, con la línea aérea tiene avisos en todos los clubes de fútbol. Claro. Trigésimo, España. Mira, España está bien ubicado. Trigésimo primero, Panamá. Trigésimo segundo, ¿sabes quién? No. Brasil. Y Brasil tendría que ser de los más felices porque viven, no les importa si son ricos o son pobres, viven con el carnaval, el samba, el baile y la joda, tendrían que ser los más felices del mundo. Los 33 orientales, eso, ¿viste? Esa historia que cuentan. Sí. Bueno, es el lugar que tiene ahora. 33º Uruguay, 34 Singapur, 35 en felicidad Salvador, 36 Italia, 37 Bahrein, 38 Eslovenia. 39º, Trinidad Tobago. 40 en el puesto de felicidad, Polonia. 41º, Uzbekistán. ¿Vos irías a vivir ahí? Ni lo puedo pronunciar. ¿Cómo voy a ir a vivir un país que no lo puedo pronunciar? Todavía no aparecimos. 42º, Lituania. 43º, Colombia. 44º, Eslovenia. 45º, Nicaragua. 46º, Kosovo. ¿Y qué hago? ¿Te olvido el 48º ahora? Y sí, ¿qué somos? ¿Nosotros? No. Te leo, te repito, 46º Kosovo, 48º Rumania. Entre Kosovo y Rumania está la felicidad del país de Macri, el 47º. Mirá vos. O sea que hay 46 países que son más felices que nosotros, nada más, sobre un total de 88, entonces no estamos tan mal. Y como son anticomunistas... No, perdón, de 156. Sí, como son anticomunistas, Rusia no figura en la lista. Sí, está, cómo no. Ah, bueno. Está más abajo. Más abajo todavía. Rusia está en el lugar 68. Y bueno, tiene razón, como decía Facundo Cabral... Decía, nunca seré comunista, no puedo apoyar un país que tiene herramientas de trabajo en su bandera. Y claro, pero vos fíjate las cosas que se inventan en este mundo, porque vamos a leer cómo está conformado este ranking. Ahora, ¿cómo se mide la felicidad? Bueno, ayer, que fue el Día Internacional de la Felicidad, Naciones Unidas reveló el listado basado, escucha esto, en diversos indicadores de bienestar. El país más feliz resultó Finlandia, bueno. Los argentinos, lejos, bla, bla, bla. Entonces, dice, Finlandia con un total de 7.769 puntos, quedó el tope. Bueno, te cuento todo lo que estaba ahí. Pero no dice cómo lo sacan. Claro, ¿por qué? ¿Cuál es? ¿Solo porque tienen un buen pasar económico ya son felices? Claro, por eso, ¿en base a qué lo hacen? ¿No? Si a la economía, y el amor, la familia, los hijos... ¿te va bien, te va mal con todo eso? No, ellos lo miden todo por el dinero. ¿Será por eso? Y ya aparentemente sí, porque pero están si hablando de los que tienen mejor poder económico. No, tienen que medir otras cosas, porque yo no puedo creer que esté mejor Guatemala que nosotros. No puedo creer que se iba más feliz en Guatemala. Sin embargo, ellos dicen que sí. Y pero nosotros, no te olvides que el poder adquisitivo de los argentinos ha caído de tal manera que estamos... muy lejos de los países de Latinoamérica. ¿Puede decir que lo miden por eso? Yo creo que lo miden por el dinero, porque hablan de Finlandia. En Finlandia viven muy bien económicamente. No, pero además institucionalmente, porque en Finlandia cuando se equivocaron hicieron renunciar a todo el gobierno. Sí, en eso también, políticamente también. Y después tienen mucha libertad para vivir la vida como quieran, tienen permiso para todo, entonces no hay problema. No tienen delincuencia. No sé, pero yo no discuto Finlandia. Lo que estoy discutiendo es cuáles son las reglas que no, toman. No, por eso, ¿cómo se mide? Yo quiero saber cómo se mide. ¿Cómo se hace para medir y para suponer que Chile, por ejemplo, está mejor que cualquiera de los países que nombramos, no? Sí, porque yo voy al médico, el médico me dice... Por ejemplo, en Chile no hay nada que sea chileno. Todas las empresas están en manos extranjeras. Sí. No hay nada que sea chileno, ni el cobre quedó. Y bueno... Bueno, hablando de Chile y de los chilenos, Bachelet... vos sabés que es la alta comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, dijo ayer que está confirmado por la visita que hicieron a Venezuela, está confirmado torturas y ejecuciones por parte del gobierno de Maduro, y la denunció la socialista Bachelet al socialista Maduro como criminal. Bueno, se le pone un poco más complicado a Maduro, pero no creo que se animen a hacer una intervención militar. Van a tratar de voltearlo económicamente. Yo te digo lo que pasó con Bachelet, socialista de Chile, responsable de Naciones Unidas de Derechos Humanos, que termina de decir que el gobierno de Maduro es criminal y ejecutó, después de torturar a gente, de que ya lo comprobaron, por lo tanto es una socialista a otro socialista. Y sí, que nadie se anima a apoyarlo abiertamente. Esto me hace acordar al socialismo argentino, ¿no? El socialismo democrático, el socialismo argentino, ¿te acuerdas? Sí. El de Jordi, que decía se acabó la leche de la clemencia. Sí, y que apoyó el golpe de la revolución, fusiladora. Sí. ¿Qué podés esperar de esos muchachos? 7:34 a.m. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo te va, Miguel? Buen día. San Martín de San Juan le ganó 1-0 a Dalmine. Atlético Tucumán le ganó 1-0 a Platense, partidos de Copa Argentina. Por el Federal A, Deportivo Roca en Río Negro le ganó 1-0 a Ferro de Pico La Pampa. Cipolletti en el Estadio de la Visera empató 1-1 con Deportivo Madryn. Decir que hoy tenemos el gran partido de la Primera C, ¿no? Una final anticipada de Oxford, La Ferrer a las 4 de la tarde, el Doque recibe al aferrar dos grandes de la categoría sin ningún tipo de dudas. Hoy, 18:10, Gimnasia de Grima La Plata, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Copa Argentina. 20:10, Lanús, Huracán, Las Heras, también Copa Argentina. Decir que la dirigencia de Chicago recibió un ultimátum, donde huela un papel mal en Chicago, se viene la clausura del estadio. Hay mucha preocupación. El otro día volvieron las peleas antes y durante, después del partido, ante Chacarita, de las dos fracciones, y bueno, está en el ojo de la tormenta, y al menor atisbo de violencia va a ser lamentablemente para la gente de Mataderos clausurado el estadio de Chicago. En Quilmes se desgarró, se confirmó el desgarro de Droco. En Ferro, Lautaro Torres lesionado, es baja también, otro que se desgarró. Decir que en Villa San Carlos, lamentablemente, uno de sus ídolos, el ídolo del club, Gonzalo Roberta, se confirmó, sufrió rotura de ligamentos cruzados, rodilla posterior de la rodilla derecha. Se le va a realizar un tratamiento ortopédico para inmovilizar su rodilla y para ver si se puede cicatrizar el ligamento y de esta manera tratar de que no sea intervenido. Igualmente se espera para no menos de 6 a 8 meses de recuperación. El plantel de los Andes viajó anoche a las 12 de la noche rumbo a Córdoba. Recordamos, mañana juega ante Instituto, llegan hoy a las 10 de la mañana. Primero van a estirar las piernas, después van a almorzar la clásica siesta y después van a entrenar por la tarde en el predio de Belgrano de Córdoba. Sin lesionados ni suspendidos, ya está recuperado Gruciaga. El equipo en principio va a ser el mismo, los 11 del último partido, pero por ahora no está confirmado. En Estudiantes, que viene de perder 2-1 con Riestra, van a ser bajas Rodrigo Salsavedra y Alejandro García, que llegaron a la quinta amarilla. En Templey esperan por la evolución del arquero Matías Castro, si no va a atajar Campodónico. En Mitre de Santiago del Estero se confirmó la renuncia de Alfredo Grelac. Y bueno, rápidamente, el manager, hombre muy querido en el club, Arnaldo Ciales, vuelve a ser el nuevo técnico. El domingo, JJ Urquiza, con obras muy importantes, vuelve, a ver, podríamos decir, reestrena su cancha, que la cambiaron de dirección, con césped nuevo, alambrado nuevo, vestuarios nuevos, vestuarios para también los árbitros nuevos, con un gimnasio. ¿En dónde? Así, en La Marmosa, en el mismo lugar. El estadio lugar. Ramón Roque Martín. ¿El mismo lugar? Sí, con un estacionamiento nuevo. Bueno, está con bueno. Muchas horas. Miguel, estoy está invitado. Bueno. Estoy invitado, la verdad que no sé si voy a poder ir, pero me cuentan que si uno va, se puede llegar a quedar como se decía antes, ¿te acordás? Con la boca abierta. Decime, ¿qué pasa en San Lorenzo? ¿Es cierto que está con muchas dificultades económicas y que estaría virtualmente quebrado, que debería mucha plata y que cuando el presidente dice que quiere participar en política, esto le juega en contra, y que hay algunos que dicen, primero arreglar los temas del club, que ya el hecho de que Tinelli se haya abierto significó también un problema serio? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la verdad de lo que pasa en San Lorenzo? Todo lo que dijiste, Miguel, es verdad y es tal cual. San Lorenzo está quebrado, debe entre 1.300 y 1.400 millones de pesos. Alguien me dijo, bueno, River debe 1.500. Sí, pero River vende un jugador y equilibra la balanza. Sí, está quebrado, está fundido, hay muchísimo malestar con Matías Lamas, también con Tinelli, porque la mayoría de los socios y los hinchas dicen San Lorenzo está en un momento institucional grave, muy mal en lo deportivo, ahora ganó dos partidos pero jugando muy mal, está último en la tabla, y tanto el uno como el dos, tanto Matías Lame como Tinelli aparecen en todos lados preocupados por el tema de la política nacional. ¿Pero Daniel, te están buscando salir de la responsabilidad de San Lorenzo con una excusa política, o te parece que están pidiendo auxilio a la política para salvar el club. Están tratando de salir, irse y cobijarse en la política. ¿Quién está para tratarlo imaginariamente? ¿Qué lista de opositores? ¿En San Lorenzo? ¿En San Lorenzo? A ver, está Moretti, está Francis, César Francis, está algún sindicalista del sindicato de la televisión, está la subcomisión de lucha ahí, con un ex integrante de la barra hace mucho tiempo, que es dirigente por la minoría también hace mucho tiempo. Algunos dicen que Tinelli va a poner al candidato, algunos dicen que puede ser Marcelo Moretti, otros dan otros nombres también, algunos dicen que Roberto Álvarez, el actual vicepresidente. Roberto Álvarez, si bien habla poco, está considerado del trinomio. Lamens, Tinelli y Álvarez, está considerado el mejor como buena persona y un sanlorencista de ley, y el mejor como sanlorencista, no valga la redundancia. Decime, ¿y Tinelli con Gámez están peleados? Y bueno, la relación no es buena. ¿Con Lamens? No es buena para nada. Por ahí, si se cruzan en la cancha, se sacan alguna foto para la gilada. Pero bueno, uno ve el partido Tinelli en su palco, y Lamens, que lo veía antes en la Popular, ya no puede ir más, y el último partido lo vio en la platea, fue cuestionado y muy insultado, y se tuvo que ir antes que termine el partido, lo mirará ahora en otro palco. Pero bueno, hablan de compromiso, se sacan una foto, y uno está en una punta y el otro en la otra. Y ahora punta. Viene la pregunta del millón. ¿Qué va a pasar entonces con el estadio en Boedo? Bueno, eso corre por otro camino. Se va a pagar la última cuota de $1,000,000. Carrefour, por lo que tengo entendido, va a anunciar que es muy factible que se vaya en Argentina. No va a construir su tienda porque se le había dado el lugar en la esquina para que construya un supermercado express mucho más chico. Parece que no quiere construir absolutamente nada, y salvo eso se va a quedar con todos los terrenos, pero la construcción del estadio hoy, a lo que vale el dólar, está muy complicado y muy difícil, Miguel. ¿Pero vos crees que están en condiciones de mudarse? Ahora no, en este momento no. De acá a varios años hay una ingeniería económica en marcha. Va a ser muy difícil. ¿Cómo se llamaba el presidente que hizo el estadio a donde está ahora? Miele. ¿Qué pasó? Fernando Miele, no. Lo echaron del registro de socios, ¿no? Sí, pide permanentemente que lo restituyan. Por ahora el que no quiere es Matías Lamens. Tiene miedo que se presente y lo gane, dijo alguien. Pero bueno, Miguel, en Avenida La Plata los terrenos tienen que volver a ser de San Lorenzo y falta muy poquito tiempo para que sea, y ahí la idea es construir el estadio. Ahora, Daniel, si no se puede, se hará un complejo polideportivo. El estadio que tenemos, el actual, es como un Mecano, lo podemos desarmar y llevarlo a Boedo. Sí, pero solamente las populares, y la idea en Boedo es hacer otro tipo de estadio en algún momento, y ponerle Papa Francisco al estadio. En algún momento Tinelli habló con un grupo chino, también hace poquito hubo reuniones. La idea no es solamente construir el estadio, sino urbanizar toda la zona, hacer conjuntamente con el gobierno de la ciudad un colegio, comercios y que haya actividades permanentemente para todos los vecinos del barrio de Boedo. De Boedo hay un proyecto muy ambicioso, pero para todo eso primero se necesita, para lo que se está luchando. Te saludo, se pueda conseguir, Miguel, se está luchando ahora primero para que se pueda conseguir la rezonificación de la zona. Privatizarlo, hacer una sociedad anónima, Tinelli y asociados. No, eso no. Un abrazo, hasta mañana. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Guaidó acaba de denunciar en Venezuela que su jefe de despacho del Congreso fue secuestrado por la policía y que gritaba cuando se lo llevaban que le sembraron dos fusiles y granadas para culparlo de tenencia de armas. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Diego. Vamos a recordar un querido amigo y admirado músico, Luis Estazo, bandoneonista, director, arreglador y compositor. Lucho nació el 21 de julio de 1930 y falleció en Alemania hace 3 años, el 21 de marzo. Es uno de los queridos y respetados músicos del tango. Desarrolló su carrera sin prisa y sin pausa, desplegando desde su instrumento un fraseo intimista con voz armoniosa en sus acordes, y aunque reposado al abrir y cerrar el fuelle, lo hacía con seguridad y amplitud sonora y siempre tarareando mientras tocaba. Como arreglador transmitió en cada oportunidad equilibrio tímbrico entre los atriles, y como director fue preciso en sus indicaciones, y como resultado de buen enlace están registrados en históricas grabaciones. Cuando formaron el Sexteto Mayor con su amigo del alma Pepe Libertella, dieron la vuelta al mundo con la agrupación, con el Sexteto Mayor, y se hicieron conocidos en todas partes del mundo. Pepe Libertella falleció cuando estaban de gira en Francia y Luis se quebró al perder a su amigo del alma, y el Sexteto Mayor murió junto con Pepe Libertella y la salida de Luis Estazo. Luis se fue a vivir a Alemania porque no quería seguir tocando en la Argentina y no quería seguir trabajando, y en Alemania lo convencieron y lo convirtieron en el arreglador de la Sinfónica de Berlín. Luisito Estazo en el recuerdo, con su amigo Pepe Libertella en el Sexteto Mayor, haciendo de Pugliese y Romero, Recuerdo. Sierras Cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero, en la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA, centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. 7:51 a.m, hubo una noticia que es buena para los jubilados. Pero claro, como todas las cosas, los jubilados no tienen tiempo, no pueden estar pendientes de disposiciones judiciales cuando se atropella la ley. Nosotros dijimos en su momento que lo que presentaba el gobierno de Macri como un gran avance para los jubilados, no solamente que era un retroceso, sino que habían legislado hacia atrás y que eso no se podía hacer. Que desde el punto de vista jurídico, nadie puede hacer una ley hacia atrás, se puede hacer siempre para adelante. Bueno, la Cámara de Seguridad Social falló en ese tema, diciendo lo mismo que sosteníamos nosotros en su momento, que no se puede justamente determinar y decidir cuestiones hacia atrás. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Cuando se hizo la reforma con un aumento imaginario del 5,7% de aumento para los jubilados en determinada forma de pago, se estaba vulnerando la ley, que era del 14,5%, y que la Cámara Federal determinó con precisión, la Cámara Federal de Seguridad Social, que los derechos que determinó la aplicación del proyecto de reforma jubilatoria del gobierno de Macri son inconstitucionales. Es decir, que no solamente Macri quiso nombrar a la Corte Suprema por decreto en su momento, ahora quiere sacar un decreto sobre la corrupción, cuando está establecido que no se puede ser corrupto en la Constitución Nacional. No solamente eso, sino que el fallo de la Cámara de Seguridad Social dice que es inconstitucional. O sea que han actuado como gobierno de facto los integrantes de Cambiemos cuando modificaron el sistema jubilatorio. De manera tal que tienen que retroceder y volver a lo otro. Ahora, ¿cómo van a hacer para, en el interinato de lo que duró esto, y los jubilados que están con tiempo de descuento, que están siempre jugando con tiempo de descuento porque están más cerca de irse de la vida que vivir, los que se fueron y no pudieron cobrarlo, los que están en situaciones precarias y fueron hurtados por esta determinación del gobierno, ¿quién los va a reparar? ¿Otro juicio? O sea, que estén 2, 3, 4, 5 años pleiteando. Esto es un hecho insólito, el que se vive en la Argentina, donde gobiernos que llegaron con el voto constitucional toman medidas inconstitucionales. Y cuando el presidente gritaba, estoy aquí porque me votó el pueblo, lo votó el pueblo por todo lo que él había prometido, que no cumplió ninguna de las cosas que dijo, y no lo votó para que tome determinaciones contra la Constitución. Lo dijimos en aquel momento. Dijimos que era inconstitucional legislar para atrás. Bueno, es tan simple, no hace falta ser abogado, es tan simple saber eso, es tan normal conocer eso, que era una cuestión de tiempo. Pero fíjese todo el tiempo que llevó. Y en todo este tiempo hicieron lo que quisieron con los jubilados, le pagaron lo que quisieron, la forma en que quisieron, y entonces este sistema ahora es inconstitucional. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reparar? La verdad que cada día surge una situación nueva, una situación diferente a los más vulnerables, que son los niños y los ancianos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Otra más de los desacertijos de este gobierno. El fiscal Stornelli va a tener que ir a declarar al Congreso Nacional. Hoy va a ir de vuelta Robo Padilla a una comisión especial, pero se forma una bicameral a los efectos de tomarle declaraciones a Stornelli, que ayer tenía que haberse presentado en Dolores y por segunda vez recusó al juez y no se presentó. Y hay que esperar entonces el fallo de la Cámara. La Cámara es de Mar del Plata, que tiene jurisdicción sobre Dolores. Hay que esperar el fallo de esa Cámara para saber si finalmente se tiene que presentar o no. En el mientras tanto, siguen surgiendo situaciones que complican cada vez más al fiscal, y entonces el Congreso lo va a citar, se va a armar una comisión bicameral y está trabajando el gobierno para ver a quién colocan al frente de esa comisión bicameral. Los Pilatos me parece que corre con chances de que Monzón la respalde para que sea presidenta de esa bicameral. Lo cierto es que lo van a obligar a ir al Congreso al fiscal Estorraeli. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulhan. 02320 353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320 353104. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Perdón, Mario, 7 de la mañana, 56 minutos, 11 grados 3. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Bueno, en el palco de Boca Juniors, o en la platea de Boca, como ustedes quieran, es como cuando el poder se pone de acuerdo, ¿no? En la presidencia de Macri, de Boca, Stornelli era el responsable de seguridad de Boca Juniors. Ocampo, el fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, que termina de renunciar, pertenecía también a esa cobertura de Boca. Pero además, allí Angelici, viejo puntero de la Unión Cívica Radical, tomaba determinaciones como tomaron todos en aquella comisión directiva, donde hoy el vicepresidente de Boca Junior es un ex integrante de la CIDE. Es decir, que no es cualquier cosa lo que pasa en Boca, donde la popularidad del club hace que se acerque gente que trasciende a la actividad normal de cualquier ciudadano, y hay de todo, desde espías a jueces, fiscales, es decir, la pasión deportiva por encima. Bueno, lo real y lo cierto es que allí hubo una jugada donde el Coti Nocillo no está ajeno también, porque el Coti arregló con Angelici después de algunos cortocircuitos que tuvieron, pero de alguna forma Angelici logra que al reemplazo del fiscal que se va, poner otro hombre que le responda, y todo esto tiene una trascendencia, una gravitación mucho más importante de la que nosotros imaginamos. Es decir, sirven instituciones que trascienden, como River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo, cualquiera de ellas sirven para que se provoque desde allí situaciones que gravitan en otros medios y en otros ambientes. Y el jefe de los espías actuales, Gustavo Rivas, era empresario de jugadores de fútbol y empresario de clubes, intermediario de clubes, y está denunciado por gente de la interna de Boca, él y Macri, cuando Macri era presidente de Boca, de haberse quedado con dinero en la transferencia del Apache al Corinthians. Toda una causa con eso. Entonces, cuando pasan estas irregularidades permanentes, cuando uno pone en la balanza que el fiscal Ocampo, que se enfrentó con Patricia Bullrich, era el responsable de la seguridad y de donde tenía que ir al micro de Boca, y al micro de Boca pasó por donde no tenía que pasar, todo aparece bajo una gran nebulosa y ante una gran y profunda confusión. Y después Angelici sufre, que se acuerden de su madre, en dos o tres partidos seguidos en el estadio Boca, por lo cual se va de gira a Europa. ¿Y a dónde va? A reunirse con la gente de Qatar. Y cuando vino el emir de Qatar, que estuvo en Buenos Aires, se reunió con el presidente le pidió que hiciera inversiones y demás, y le dijo que no se olvidara de Boca. O sea, todo se mezcla en las clases del poder. Así que Stornelli, jefe de seguridad de Boca Juniors, el entonces, en la época del kirchnerismo, tenía un alto cargo en la CIDE, el actual vicepresidente de Boca, Angelici, con su gravitación en el fiscal y a la justicia en general, además ahora vicepresidente del Colegio de Abogados, Angelici, de manera que todo esto no es casual, no existe la casualidad, existen las causas y el efecto de las cosas. Y en esa platea se sienta también el Chiqui Tapia. Por eso la AFA es manejada por Boca, y por eso River y San Lorenzo están afuera, porque no quisieron meterse en esa situación. Así que hay mucha tela para cortar en todo esto que está ocurriendo mientras la gente está obviamente ocupada y preocupada por otras cosas. 8:01 a.m, un minuto en el centenario de Eva Perón, resumen de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Un minuto pasado la de la hora 8 en el territorio argentino, en la ciudad de Buenos Aires, 11 grados 3. Las últimas cifras de desocupación que da el INDEC son alarmantes y vuelven a batir otro récord. Cada vez mayor gente pierde trabajo en la Argentina. Una familia necesita 26.860 pesos en febrero, necesitó eso, para no caer en la pobreza. La canasta básica subió 4.11% en febrero en la ciudad de Buenos Aires y superó la inflación en lo que va del año, que ya subió más del 8%. La canasta básica total, para no caer debajo de la línea de pobreza, se ubicó en el mes de diciembre en la capital argentina en 24.865 pesos con 43 centavos. Todos los miércoles se reúnen en el sindicato o en la Federación de Químicos y Petroquímicos los que quieren trabajar para la candidatura de Labaña. Ahora no tuvieron mejor idea que poner el primer cartel que dice Roberto Labaña presidente y una frase corta abajo que dice salgamos, y la fotografía son las sandalias del pescador con los soquetes. El Citibank tomó el control de toneladas de oro venezolanos que tenían garantía y en poder, y ahora dice que lo va a vender. El banco norteamericano se quedó con el dinero del Banco Central de Venezuela, que al no poder levantar un pagaré de 1.100 millones de dólares de un préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte de eso, de los lingotes que tenían como resguardo, dicen que ahora van a vender el oro ellos y se quedarán con la plata. El Citibank tomó el control de toneladas de oro venezolano luego de que el Banco Central del país no pudiera pagar el vencimiento, y que a partir de allí entonces, ahora, cuando Venezuela no pudo vender el metal en el mercado, lo depositó en el banco y pidió un dinero, se le dio el dinero, pero no levantó a su vencimiento. La situación cuando llegue a Venezuela provocará otro escándalo. Venezuela ha recurrido al oro de sus reservas para obtener efectivo, ya que viene sufriendo desde el año 2015 una caída sostenida de sus ingresos petroleros y su mayor fuente de divisas en medio de una profunda crisis económica. Sin embargo, a partir del 2017, solo ha podido recuperar parcialmente los lingotes en juego. Bajo los términos de la operación acordada con el banco norteamericano Citibank en el año 2015, Venezuela debía pagar antes del 11 de marzo del 2019 1.100 millones de dólares del préstamo total de 1.600 millones para recuperar parte del oro en una recompra. El monto restante vence el año que viene. Los yanquis se quedan con el oro venezolano. En el país de la vaca y el gobierno de Macri, falta leche. Hay marcas de leche que están haciendo en cuotas algunas entregas porque dicen que los factores climáticos y estacionarios y cambiarios, hábitos de consumo, le han cambiado las razones que explican los faltantes de leche, pero la realidad que son medidas que toma el campo contra la situación que viven a pesar de las promesas electorales de Macri. la situación es que hay problemas para alimentar a los niños en la Argentina porque falta leche en las góndolas en el país de la vaca. La página deportiva. Continúa la disputa hoy de la Copa Argentina con dos partidos, 18-10, Estadio Unión de Santa Fe, dirige Silvio Truco, Gimnasia y Grima La Plata enfrenta a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, el Menzana con Arias, Oreja, Coronel Pio Ilich, Comba, Víctor Ayala, Musi Farabelli, Tijanovic y el Tanque Silva, dirigidos técnicamente por Darío Ortiz, el conjunto de Héctor Storti, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Olivera, Romero, Escolari, Miñaco Campolongo, Monzón y Ubale, Hernán Rubén, Fernández Coronel y Franco Olego. El otro partido se va a jugar en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, 20-10 el comienzo del mismo, Hernán Mastrancho el árbitro. Lanús enfrenta a Huracán Las Heras de Mendoza, por el Granate Ibáñez, Carrasco, García Guereño, Pagnusat y José Luis Gómez, Belmonte, Quiñón, Moreno y Pasquini, José Sanz y Lautaro Acosta, dirigidos técnicamente por Luis Obeldía. El equipo mendocino que dirige Alejandro Abaurre, el ex goleador de Godoy Cruz de Mendoza, Gómez, Orué, Silva, Garay, Marital, Vallés, Tayura, Dolci y Ulloa, Hong y Walter Poblete. En lo que tiene que ver con el básquetbol, continuó ayer la disputa de la Liga Nacional. En este caso, hoy también se produce la continuidad de la misma. Ferro va a visitar en Sunchales a Libertad. El partido se va a jugar en el hogar de los Tigres, donde hace de local el conjunto sunchalense desde las 21. Recordamos que Ferro marcha cuarto con 15 victorias y 9 derrotas, mientras que Libertad está 13º con 10 triunfos y 12 caídas. El otro partido se va a jugar en el Estadio Cincuentenario de la capital de Formosa. La Unión de Formosa va a recibir a Argentino de Junín. Y en lo que tiene que ver con los Juegos de Playa Sudamericanos, sigue cosechando Argentina medallas, tanto de oro, plata y bronce. En el día de ayer cosechó otras 4. El remo fue el responsable del mismo. Recordamos que Evelyn Silvestro se quedó con el podio. Federico Pacheco consiguió el tercer puesto en la disciplina de remo costal. También lograron medallas en el doble con timonel Milagro Porta y Martina Geminiani, que ganaron la de plata. Y por su parte, Francisco Yu y Franco Calvo lograron en oro, para que Argentina sume 13 medallas de oro en la tabla general y tiene 33 en total y se posicione como clara favorita para terminar en la primera posición, en este caso, de los Juegos Sudamericanos de Playa. Ahora, como las mentiras quedaron en evidencia después de la campaña electoral de promesas que hicieron los de Cambiemos, terminan de imprimir en 300 páginas los que ellos dicen los aciertos y la documentación de 3 años de gobierno. El documento lleva como título 3 años de gobierno, qué encontramos y qué hicimos, desafíos pendientes, y tiene una versión reducida de 50 páginas que ya se está distribuyendo en formato digital con diseño amigable y posibilidades de reducirlo o de ampliar el texto. Fue realizado por la Fundación Pensar del PRO, la Fundación ALEN de la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Los representantes intelectuales del material son Hernán Iglesias Ilia, descendiente del expresidente radical, Iván Petrella, Lilia Puig, Jesús Rodríguez y Maximiliano Ferraro. Es decir, no pueden ahora, cuando se conozca en forma pública y lo utilicen sus declaraciones en abril el jefe de gabinete, decir que son ajenos a la culpabilidad de los desaciertos de 3 años, ni el ARI, ni la Unión Cívica Radical, ni la Coalición Cívica. Es la hora 8:10, 12 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Entre las cosas que dicen que pertenecen a los grandes aciertos efectuados por el gobierno nacional, ponen 6 puntos que realmente, y esa es toda la posibilidad que tiene un gobierno que va a terminar en diciembre 4 años, estamos muy complicados. Hablan de que los mayores logros han sido el tema de la lucha del narcotráfico, la digitalización de la actividad que tienen las entidades públicas, de las obras, de las cuales la mitad están hechas y la otra mitad faltan terminar. Es decir, no tienen mucho para mostrar, pero no hablan de la fase económica, porque obviamente no tienen un solo número que les permita decir por qué se endeudó la Argentina a 100 años o por qué pedimos al Fondo Monetario el dinero necesario para la campaña electoral para ver si pueden continuar. El desastre amarillo que llega a toda la Argentina en 300 páginas. No se lo pierda, y versión reducida de 50, y va a estar en la web disponible para saber cómo justifican las mentiras el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, los integrantes responsables de Cambiemos. Desde Buenos Aires para el mundo, Ayer y Hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio, de Rensis, Ayer y Hoy. De Rensis, Ayer y Hoy. Miguel, en línea tenemos al doctor Cristian D'Alessandro. ¿Cómo está, Cristian? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? Un placer.